Panorama Informativo Radio Sur. 15 minutos de las noticias más destacadas. Mediodía en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados, un décimo. La humedad 63%. En La Rioja, la temperatura 25 grados, la humedad 90%. Represión en una protesta contra una minera en la provincia de Catamarca. La policía de la localidad de Belén desalojó violentamente un corte en la ruta 40 que bloqueaba el avance de los camiones hacia la mega minera Bajo la Alumbrera. Y por eso vamos a hablar con Sergio Fernández, de FM Estación Sur, uno de los detenidos que ya está liberado. Sergio, buenos días. Sergio. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Estamos acá en Belén, ahora en estos momentos, realizando un scratch de la comisaría. Por eso, digamos, el tema de la comunicación va a salir un poco bastante acelerada, por una parte, quería aclarar eso. Bueno, se escucha bien igual, Sergio, la comunicación. Te pido que nos cuentes, en primer lugar, si hay heridos, si ya están todos liberados. En principio no hay heridos de gravedad. Hubo golpes, hubo violentamiento por parte de la policía, pero los compañeros y compañeras están todos liberados, ya han salido, y en este momento hay un grupo el cual nos estamos manifestando frente de la misma comisaría de Belén, porque bueno, hemos sido totalmente avasallados en nuestros derechos de defensa del ambiente, en defensa del agua y de la vida, ¿no? Por eso estamos ahora frente a la comisaría de la ciudad de Belén manifestando eso, denunciando el accionar de la justicia y del poder judicial, que claramente defiende los intereses de corporaciones multinacionales como lo es ExxonMobil, quien lleva y explota el proyecto Bajo la Lumbrera, primer megaproyecto a cielo abierto en nuestro país. Sergio, ¿a qué hora se produjo la represión? Fue durante la tarde de ayer, en donde el fiscal Flores, el fiscal de la jurisdicción, se presentó con una notificación en donde nos emplazaba por un tiempo de una hora para desalojar pacíficamente la ruta. Cosa que no sucedió porque, como te decía, se ha producido violentamente, se han golpeado compañeras, se han detenido a menores y hasta el momento no tenemos respuestas claras de la justicia. De allí surge esta indignación que se concretiza o se manifiesta con un reclamo en el mismo frente de la comisaría, y que por otra parte se están iniciando todas las acciones judiciales, porque ese desalojo no solamente se contemplaba el desalojo de la ruta, sino la resquicia y todo un movimiento de todos los materiales y objetos que tenemos nosotros en un campamento sobre el terreno de uno de los compañeros, ¿no? La justicia ha violado eso y, como corresponde, vamos a hacer las demandas y todas las acciones legales, ¿no?, que lo implica. Entonces, por el momento se van a mantener ahí frente a la comisaría para protestar, y el corte en la ruta, ¿van a volver? Lo más probable es que sí, que se vuelvan. Lo que sí queremos dejar en evidencia es a la justicia, al gobierno, cómo defiende los intereses de las corporaciones y no del pueblo. Y una vez que realicemos eso, estemos seguros de que se puedan garantizar nuestros derechos. Una vez eso, estamos evaluando, y lo más probable es que retomemos nuestro bloqueo a los insumos de la lumbrera, como lo vienen haciendo y continúan en diferentes puntos de la provincia, como ser Tinogasta, como ser en Andalgalá y como ser en Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán. Sergio, te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a usted y bueno, sí, para todo lo que pueda aportar y difundir esta lucha, que no es ni por Belén ni por Catamarca, sino que es por la defensa de la vida, del agua y del territorio. Un abrazo, Sergio. Hasta luego, muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con Sergio Fernández, de FM Estación Sur, de Catamarca, uno de los detenidos durante la represión de la policía en el corte de la Ruta 40, que bloqueaba el avance de los camiones hacia la mina La Lumbrera. Por esta situación, además, acá en Buenos Aires, organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización a la Casa de la Provincia de Catamarca, ubicada en la Avenida Córdoba, al 2000. Extienden el plazo para sacar la SUBE. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, confirmó que extenderán hasta el 2 de marzo el plazo para tramitar la tarjeta. De esta manera, se posterga el aumento del boleto en trenes y colectivos que estaba previsto para mañana. Los agrotóxicos están vinculados con la discapacidad. Así lo manifestó la Defensoría del Pueblo de la Nación mediante un informe que reclama la intervención estatal en este tema. El organismo relacionó el uso indebido de productos para la fumigación de campos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias. Además, denunció irregularidades en la comisión investigadora creada en 2009 por la presidenta y cuestionó también al Ministerio de Agricultura. Suspenden juicio contra un represor por razones médicas. En la provincia de Córdoba, la Justicia Federal resolvió la suspensión de un juicio contra el ya condenado Luciano Benjamín Menéndez por riesgo clínico muy aumentado. A su vez, el tribunal dispuso el procesamiento de 14 ex jefes militares acusados de violaciones a los derechos humanos en un centro clandestino de esa provincia. Trabajo. Estatales contra el ajuste. En Buenos Aires, trabajadores del Estado organizados en ATE van a cortar la calle en la esquina de Tucumán y Suipacha a las 13 horas. La protesta es para rechazar un decreto que afecta el salario en los organismos de regulación y control y en otras áreas estatales. Sobre este tema, escuchamos a Virginia González Ríos, de la Asociación de Trabajadores del Estado. En el día de hoy a la una, el ENERGA, junto con el ENRE, la CNT, la CNRT, la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y otros organismos afectados, hacemos un corte en rechazo y en repudio enérgico del decreto 324, dado que corre serio peligro los adicionales y algunas cuestiones que tenemos en nuestro salario, y además se nos adeuda el premio de fin de año, que es un derecho adquirido, o sea que en el Energas, por ejemplo, hace más de 15 años que se viene cobrando. Digo, esto es una clara muestra de que como gremio no vamos a permitir ser los trabajadores la variable de ajuste. Creemos firmemente en la unidad de todos nosotros, es la única manera de revertir esta medida. Así que bueno, desde ATE Capital y después de ser votado en la Asamblea de todos los organismos, hemos decidido seguir con las medidas de fuerza que empezaron en el mes de diciembre y revertir esta situación. Vamos a tomar todas las medidas políticas, gremiales y judiciales que sean necesarias para evitar la quita de este salario. Arrancan las paritarias docentes. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, convocó a 5 gremios para empezar a negociar los salarios desde esta tarde. Se trata de los sindicatos CETERA, SADOP, AMET, UDA y CEA, los cuales acordaron exigir un aumento del 28% para llevar el mínimo a 3.000 pesos. Hay acuerdo entre camioneros y Correo del Sur. Después de varias semanas de conflicto por despidos masivos, el gremio de los camioneros y la empresa postal firmaron un acta en el Ministerio de Trabajo. El acuerdo incluye la reincorporación de al menos 81 trabajadores durante los próximos 2 meses, en los que continuarán con las negociaciones para resolver el conflicto. Acuerdo parcial entre gobierno y estatales. En la provincia de Chubut, trabajadores del Estado organizados en ATE aceptaron el aumento salarial ofrecido por las autoridades. Sin embargo, anunciaron que seguirán en alerta y en negociaciones permanentes por considerar que el incremento es insuficiente. Internacionales. Condenaron al juez Baltasar Garzón. En España, el Tribunal Supremo condenó al magistrado a 11 años de inhabilitación. Garzón fue declarado culpable de ordenar escuchas telefónicas a quienes estaban presos por un caso de corrupción vinculado al oficialista Partido Popular. El juez está siendo juzgado también por impulsar las investigaciones de los crímenes del franquismo. Terminó la huelga policial en Brasil. Luego de nuevas negociaciones y de que el ejército capturara a uno de los líderes de la protesta, los efectivos comenzaron a entregarse. Hacía 9 días que un grupo de policías se había atrincherado en el edificio del Poder Legislativo de Bahía en reclamo de un aumento de sueldo. Vuelven a rechazar negociaciones por Malvinas. Mediante un comunicado, el Reino Unido volvió a manifestar su negativa a discutir la soberanía de las islas. Además, insisten en que no están militarizando la zona, sino que se trata de operativos de rutina. La Iglesia debate sobre los casos de pedofilia. En el Vaticano, representantes religiosos de todo el mundo se reunieron para analizar la situación ante cientos de miles de casos de abuso sexual. 2 católicos estadounidenses precisaron que el Vaticano gasta 2.000 millones de dólares en la defensa de curas pedófilos. Cerca de 800 intoxicados en un acto político. En México, cientos de personas resultaron hospitalizadas luego de comer tacos en mal estado, lo que provocó el colapso en los centros de salud de la localidad de Guerrero. El episodio se produjo durante un evento político organizado por el Partido Revolucionario Institucional. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados, un décimo, la humedad 63%. En La Rioja, la temperatura 25 grados, la humedad 90%. Solo en la habitación y tu mamá. Están invitados a visitar el sitio web de la radio www.radiosur.org.ar, donde van a encontrar noticias, información sobre los programas y la columna del día de hoy a cargo de la licenciada Carla Pott, que nos habló sobre qué es el capitalismo verde y además nos recordó la convocatoria por lo que sucedió en Catamarca, la convocatoria a las 18 en Córdoba al 2000 en la Casa de la Provincia de Catamarca. Y como siempre, quedan invitados a continuar disfrutando la programación de la radio. Ahora un breve descanso musical hasta la 1 de la tarde, cuando llega toda la actualidad en Abran Paso. Y luego a las 8 de la noche, Banda de Sonidos. Casi son las 3 agujas, tengo en la cabeza. Informó Radio Sur. Radio Sur, 88.3 MHz.